Boy Meets Girl con la canción Waiting for a Star to Fall en la FM 98.5. Hacía días, sí, como uno o dos días, una clase adicta nos solicitó esa canción y aquí está en la FM 98.5. Tema del día, Andrés Felipe González. Hoy preguntamos a nuestros clase adictos, Tuto, ¿qué es lo más costoso que has comprado? ¿Y cuánto te costó? Muy bien, ese es nuestro tema del día. Antes, un saludo muy especial que nos envía Jorge Herrera, me lo envía a mí. Tuto, qué frase, mi hermano. Andas más inspirado que profesor de yoga sin trabajo. Jorge Herrera es mi profesor de yoga. Y dice, el universo nos premia con buena música. Un saludo, Tuto, un saludo para ti. Jorge Herrera, búsquenlo en redes sociales como Jorge Herrera. Hablando de saludos, profesor, Tuto. Recomendadísimo. Por este pechito y por Alexandra Collazos y por éramos un grupo de nuevos yoguis, de interesados en esto de la práctica del yoga. Recomendadísima esa práctica a propósito. Bueno, perfecto. Saludos, amigo. Que hablando de saludos, nos escribió hace poco a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la FM, Calimay RM. Dice, buenos días, la FM, quiero por favor me le envíen un saludo de cumpleaños a mi héroe sin capa, James Rosero, que cumpla muchos más y Dios lo bendiga de parte de la familia. Para James Rosero. Y aplausos para James Rosero, claro que sí, claro que sí. Bien, nos queda más fácil si nos lo mandan por Instagram, ¿cierto, amigo? Sí, pero igual siempre estamos pendientes de revisar Twitter, Instagram, siempre nos encanta estar pendientes de nuestros clase adictos. Tanto comentario político que a veces uno se aburre, ¿cierto? ¿De qué? Tanto comentario político en Twitter. Bueno, pero pues... Digo yo, pues... La libertad de las redes, Tuto. Ay, sí. Sí, tienes razón. Tienes razón, la libertad de las redes, señoras y señores. Más clase adictos opinan. Nuestro tema del día, ¿qué es lo más costoso que has comprado? WhatsApp 314-504-9106. Clase adictos, buenos días. Hola, Cuchiboy. Échelos. De las cosas más caras que yo he comprado fueron mis primeras zapatillas de recámara, que eran una Nike. Estas berracas me costaron 250 mil pesos cuando el salario mínimo era 315 mil pesos. No, pues. Lo berraco fue que yo solamente duré con ellas que como 5 meses. No, ni 5 meses. Se estallaron las recámaras y no había cómo repararlas. Tuve lo más berraco de haber comprado eso. Pero dale, muchachos, que tengan buen día. Cuídense. Okay, gracias. Hola, buenos días, mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sí. Bueno, lo más caro que yo he podido comprar en mi vida y que he botado de pronto un poco de plata ha sido en una cadena y una tobillera de oro, y tenía un poco de pendejaditas y como de cositas, figuritas, la tobillera, la cadena, tenía como brillanticos, como perlas, bueno, una cosa divina. Y un día nos fuimos a una finca, unos amigos, yo loqueando pues en el río, en toda parte, está trotando. Se me perdieron. Se me perdió la tollera, solo alcancé a recuperar la cadena. Y eso me costó más o menos la pendejadita en ese tiempo casi de 2 millones de pesos aproximadamente. Ay, nunca encontré Dios mi tollera, solo me quedé con la cadena. Me dolió. No, amigo, a mí también. No, yo y me dolió, ¿oís? Y eso que ella está haciendo ejercicio, ¿oís? Sí se oía. Estaba haciendo ejercicio. Sí, pero no. El ejercicio no puede con ese dolor. No. Muy fuerte el dolor. En instantes, la historia de Anne y Nancy Wilson en la FM 98.5. Porque aquí llegan los Pet Shop Boys con una canción, un clásico sensacional llamado Western Girls. Aquí en la FM. Clásicos siempre. Western town, the dead end world, the eastern boys and women. FM 98.5. And the News con la canción de Power of Love aquí en la FM 98.5. Hoy estamos preguntando como nuestro tema del día, nuestros clasiadictos. ¿Qué es lo más costoso que has comprado y cuánto te costó? Y ellos responden a través del 314-504-9106. Ah, pero antes la recordación para nuestros clasiadictos cuando salgan a la calle. El tapabocas. Hasta la vista, baby. Eso es muy importante, pequeños saltamontes, que la gente ponga ese tono de voz de... Hasta la vista, baby. Okay, aquí hay que hacer una inflexión en la voz, tomar aire un poco, concentrarse. Requiere un poco de práctica, pero con la práctica ustedes logran hacerlo de esta manera. Hasta la vista, baby. Exactamente, es muy fácil. ¿Hasta dónde? Cuando la próxima vez que te pregunten, para los niños, para los hermanos, para los primos, los cuñados, los compañeros de trabajo, ¿hasta dónde va el tapabocas? Hasta la vista, baby. Así de fácil. Señoras y señores, aquí están los comentarios de nuestros clasiadictos. Humberto Salamanca nos dice muy buenas en el tema de hoy. Lo más caro en artículos personales, un reloj Tag Heuer en 4 millones. Uy, sí, amigo. Duró un año pagándolo porque me fascinan los relojes. Y no los acaba la calle porque pronto los robaban. No, qué peligro. Cierto. Lindita Sobe nos dice, buenos días chicos, excelente programa, lo más caro fue un celular que en esa época era el de moda y era el más caro, era un LG 500, me costó 800 mil pesos, a los 15 días me lo robaron. No puede ser. Ahora sí, vamos con el top número 3 en la FM de canciones de Ann Wilson. En instante, la historia de amor de Ann y Nancy Wilson. Yo creo que vas a contar con esta canción, Tuto. Sí, dale. Hoy es viernes. Como el viernes y el cuerpo ya lo está comenzando a conocer. No. Se está acordando. Poco a poco, entonces, ¿qué mejor que hacerlo con esta canción de Heart? A ver. Ay, amigo, Tana, ay, Andre Felipe, no, ya erremos el negocio, ya, éxito total, ¿oís? Ay, amigo. Aquí estoy jugando Peter Air. Ya me duele la cabeza de todo el dolor, desde todo el movimiento. Para adelantarte algo de la historia, Tuto, esta canción está centrada en la rabia de Ann Wilson hacia un hombre que se le acercó después de un concierto, preguntando libremente acerca de cómo ella tenía una relación con Nancy Wilson. ¡Ay! ¡No puede ser! Sí. Ella al principio pensó que el fanático que se le acercó, la persona que se le acercó, estaba hablando de su novio, quien era el manager de la banda. Sí. Pero después reveló que estaba hablando acerca de su hermana Nancy Wilson. Por ese motivo, Ann se enojó, se fue de regreso a su habitación y escribió esta canción llamada Barracuda. La historia de amor, de los amores de Anne y Nancy Wilson, vendrá en instantes aquí en la FM 98.5, después de escuchar otra voz preciosa. Es esta, la de la agrupación de Cranberries en la FM 98.5, con este gran clásico de la música. Estás Dolores, ¿cierto? Dolores O'Riordan. Sí, correcto. Es otra voz preciosísima, la de Dolores O'Riordan, con esto llamado Zombie, solo en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Mother's breaking heart. be mistaken. It's the same old team since 1916. La FM, le recordamos que esta mañana en la FM 98.5 Luis Carlos Vélez hizo el sorteo final y el carro quedó con el numeral Soy Optimista con la FM en la familia Sánchez Ramírez, que es la ganadora del Volkswagen Gol 2020 0 kilómetros nuevo de paquete, por concursar y participar allí en el Twitter de la FM, en el Twitter, sí, en el... Twitter. Ya hice la averiguación, Tuto. Sí. Y la familia es de Armenia. ¡Ay, de Armenia! ¡Qué bueno! Acá cerquita. Sí. Cerquita, claro. Sí. Claro. Estuvimos cerca, aunque no oí clasificados de Cali, Luis. Yo no los oí. Los de Cali estaban en otro rollo. Faltó poner las pilas, no sé. En todo caso, felicitaciones a ellos de Armenia. Ahí está la foto en el Twitter de la FM. Allí está la foto de la familia que se ganó, de la familia Sánchez Ramírez. Felicitaciones a todos ellos y a la gente que participó, obviamente. Bien, vamos con 11:28. ¿Qué es lo más costoso que has comprado? La gente de Cali, los clasiadictos, clasiadictas, opinan a través del 314-504-9106. Hola, muchachos, muy buenos días. Como siempre, aquí pendiente de toda la música elegante. Yo lo más caro que he comprado es la motico que tengo en este momento, con la que trabajo, porque me tocó reunir y reunir para poderla comprar, andar en bicicleta y aguantarme fiestas y de todo. Entonces ha sido lo más caro, me costó como 7.4, entonces, pero lo agradezco mucho, pero me costó bastante. Chao, muchachos. Hola, muchachos, buenos días. Mi nombre es Juan Felipe. Primero que todo, saludarlos a ustedes, que estén bien, Dios los bendiga. Gracias. Lo más costoso que he comprado en la vida, en este momento, es la camioneta en la que estoy andando. Es la camioneta que compramos con mi esposa, me costó 96 millones. Y quiero darle un saludo a mi mamá Clara Inés, que está de cumpleaños en Pereira, que la amo mucho. Ah, Clara Inés, claro, la mamá del clasadicto, feliz cumpleaños allá en Pereira, ¿es, no? Clara Inés, ¿cierto? Sí, Clara Inés. Que los cumpla. Aquí no puedo atinar porque tengo un retraso en la voz, entonces me queda muy complicado pues entrar. Además que cantante, yo no sirvo para eso. Y Mayerlin Rosero, que fue la persona que nos escribió a nuestra cuenta de Twitter, ya se unió al combo, a los Clase Adictos, nos escribió a través del WhatsApp y nos dice, por favor, el saludo a mi papá que está de cumpleaños, Jen Rosero, que su canción favorita es Love is Like Oxygen de Sweet. Sí. Ah, listo, de Sweet, claro, búscalo. Y Gracie, y Gracie uniendo Mayerlin, nueva Clase Adicta, y Gracie también es una nueva Clase Adicta que nos acaba de escribir. Bienvenidos, claro que sí. Bienvenidos pues a la FM 98.5, el poder de los clásicos. Vamos ahora con el top número 2, Pipe. Bueno, el top número 2 de Heart, hoy en el cumpleaños número 70 de Ann Wilson. Esta canción se llama All I Wanna Do Is Make Love To You. Lo único que deseo es hacerte el amor. Y en la canción Ann Wilson lo que hace es describir una relación casual con un hombre y su encuentro con él tiempo después, en el que le revela que lo había utilizado para quedar embarazada. ¿Qué tal, El pobre muchacho fue utilizado. La historia de Ann y Nancy Wilson cuenta... ¿Está en el momento de contar la historia? No, la cuento ahorita, ¿cierto? La cuento ahorita, Pipe. No porque sé. Ahora vamos con esta canción de Eagles en la FM 98.5 llamada Hotel California.

ahí entraba yo, Pipe. Claro, Tuto. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Aquí entro yo. Aquí entras tú, sí. Ok, señoras y señores, ladies and gentlemen, estamos con nuestro tema del día que hoy estamos preguntando. ¿Qué es lo más costoso que has comprado y cuánto te costó? Y nuestros clasedictas opinan así a través del 314-504-9106. Muy buenos días, señores. Buenos días. Y clasedictos, ¿cómo están? En cuanto al tema del día, pues que la verdad no he sido como de comprar compulsivamente, excepto en algo que me gusta mucho y es algo que me apasiona bastante, es que pues, a mí me gusta la cultura asiática. Entonces, pues me gustan mucho los animes, el manga y pues la música y bueno, cosas así. Resulta que hubo un tiempo donde yo compré álbumes de K-pop, que es música coreana, música pop coreana, y recuerdo que los álbumes venían pues con el póster y venían con un photobook y bueno, o sea, tenía mucha cosa y eso es lo único que he decidido comprar impulsivamente, que es innecesario porque pues la música la puedo descargar. Entonces, entre los tres álbumes que compré se me fueron aproximadamente 340,000 pesos. $340,000. Hola, clase adictos. Volví después de mis vacaciones. Estuve fuera mucho tiempo y gracias a Dios ya estoy en mi casa, en Cali, andando en lo mío, el amarillis. El tema del día, hay que diferenciar entre costoso y caro. Costoso es algo que nos cuesta mucho y de pronto no tiene tanta utilidad, y caro es algo que tiene un precio muy alto solamente. Válido. Pero de pronto no sirve mucho. Yo compré este vehículo que en el que ando caro. Costó un poquito, casi 80 palos, porque es un taxi. Entonces salió caro. Pero costoso, me compré unas botas texanas que me robaron en una rumba, gracias a Marisol Díaz. Si me está escuchando, gracias. Por ti me robaron las botas. Ay, en la avenida Cesta. Unas botas texanas en una rumba. Un abrazo. Espérate, ¿cómo le roban a uno unas botas texanas en rumba? ¿Ah? Lo vieron saliendo de la rumba y se baja de botas. No creo, amigo, no. No. O llegó a una parte donde en la canción tenía que quitarse las botas para bailar mejor. ¿Por qué? Sí, tiene razón. Sí, bueno, bien, pequeño saltamonte por esa teoría. Vamos con el top número uno. Antes, un breve resumen de lo que ha acontecido con Ann y Nancy Wilson en el top número 5. En el top número 5 presentamos la canción What About Love. En el top número 4, These Dreams. En el top número 3, Barracuda. En el top número 2, All I Wanna Do Is Make Love To You. Y en el top número 1, antes la historia. Como quieras, Tuto. Antes la historia. Resulta que... Ah, no, este no va aquí. Espérate, es este. Resulta que Nancy... Bueno, Ann y Nancy Wilson estaban buscando, ¿cierto? Como quien busca, ¿cierto? Alguien que busca... Que busca algo para encontrar, ¿correcto? Exacto. ¿No? Estaban buscando bandas donde tocar, ¿correcto? Ya habían pertenecido a una que otra banda, pero no les había ido como muy bien, y siguieron buscando, y Nancy Wilson llegó y encontró a uno de los integrantes de la agrupación Heart. Se miraron a los ojos y se enamoraron. Ah. Entonces ahí estaban unidas las dos pasiones, la música y el amor. El amor. Ok. Entonces, en ese relación y todo ese cuento, es que yo tengo una hermanita, le dijo Nancy al caballero. Le digo, ¿en serio vos tenés una hermanita? ¿Y qué hace ella? Ella canta. Ah, sí, ella canta. Sí. Entonces, sí, reunamos. Y se reunió con otro de los integrantes de la banda Heart. En conclusión, las dos hermanitas terminaron involucradas sentimentalmente, de hecho casadas, con dos integrantes de la agrupación Heart. Posteriormente llegó el divorcio, porque pequeños saltamontes, como diría Héctor Lavoe, todo tiene su final. Ajá. ¿Cierto? Bueno, el gran poeta Héctor Lavoe. Entonces quedaron todo tiene su final. Quedaron como la canción que viene a continuación. No, quedaron de la siguiente manera, que ellas quedaron con el nombre del grupo. Ajá. Los muchachos pues siguieron sus carreras o no sé qué más hicieron, pero ellas quedaron con el nombre del grupo